De lunes a viernes, desde las 12 y por 2 horas, Gustavo Peseta y su equipo nos disparan hacia el éter su SOS, señal de radio. La actualidad tratada desde tu visión y tu protagonismo. SOS, señal de radio. Una forma diferente de comunicarnos. De lunes a viernes, de 12 a 14. SOS.